Vamos a comenzar con el estudio bíblico de esta tarde. Hemos llegado al capítulo 11, hemos terminado el capítulo 11 del libro de Romanos. Y bueno, pues tenemos mucho que decir de estos 11 capítulos. En realidad, yo empecé los estudios en el capítulo 8. Y nos hemos pasado realmente año y medio estudiando tres capítulos de la Biblia que han sido de mucha edificación para nuestra vida. Y antes de pasar a la siguiente sección, porque el libro de Romanos tiene dos secciones. La primera sección es del capítulo 1 al capítulo 11, que es lo que ya hemos visto, y vamos a pasar enseguida después del capítulo 12 hasta el final, que es la segunda parte. Pero en la primera parte hay varias cosas que quisiera resaltar en esta ocasión, y vamos a analizarlas punto por punto, las doctrinas de la salvación que vienen descritas en esta porción de la Escritura. Nos da mucho gusto que está con nosotros el hermano de nuestra hermana, es Rubén. Y también con nosotros está Marcia. Marcia también nos acompaña, don Baltasar, su esposa. Nos da mucho gusto que estén aquí. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de estar reunidos para estudiar tu palabra. Rogamos, Señor, que traigas a aquellos hermanos y personas que han decidido estar entre nosotros para escuchar tu palabra. Así que seamos edificados mutuamente. Y los que estamos aquí, Señor, permite que nuestras mentes estén atentas a escuchar lo que tú dices y que podamos poner en práctica lo que tú nos enseñas. Te rogamos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. La epístola de los Romanos fue escrita por el apóstol Pablo. Romanos capítulo 1. La epístola de los Romanos fue escrita por el apóstol Pablo, posiblemente desde Corinto, a los hermanos que estaban en Roma. Y él describe aquí muy claramente lo que es el Evangelio de la salvación. De hecho, cuando ustedes, hermanos, recomienden que lean algún libro de la Biblia, recomienden el libro de Romanos. Y que busquen ahí, en los primeros capítulos, primeros 11 capítulos, qué dice Dios respecto del hombre, cómo es el hombre, cuál es su condición delante de Dios, cómo se puede salvar, qué ha provisto Dios para la salvación del hombre. Y ahí lo va a encontrar, y es lo que vamos a ver en esta ocasión. El tema central del libro de Romanos lo encontramos en el versículo 16, capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este libro de Romanos trata mucho acerca de lo que es la ley. Los abogados pueden encontrar aquí tantas cosas respecto a lo que son las leyes. Pues justamente Dios habla acerca de lo que es la justicia. Todos queremos que se nos haga justicia, ¿sí? Y con mucha frecuencia los niños, nuestros hijos, nos dicen, es que eso no es justo, ¿sí? Bueno, muchas veces nosotros así le decimos a Dios, Dios, es que eso no es justo. Bueno, queremos saber qué es la justicia de Dios, aquí está en el libro de Romanos. Y lo primero que dice es que el Evangelio, el versículo 16, el Evangelio de la salvación, este Evangelio tiene poder para salvar a las personas, ¿sí? ¿Salvar de qué? Y aquí empieza la situación. Si hay que salvar a alguien, entonces la condición de esa persona a la cual que hay que salvar es una condición de perdido. Y eso es lo que va a demostrar los siguientes capítulos. cuál es la condición en la cual se encuentra el hombre. Y aquí entonces encontramos que la justicia de Dios se ha revelado para con los hombres a través de las edades. Y veremos cómo Dios ha sido justo siempre y el hombre ha sido injusto. El hombre merece ser llevado ante el tribunal de Dios para que dé cuentas de las cosas que ha hecho. Y lo veremos enseguida. Así es que el tema central del libro de Romanos es el Evangelio de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Porque finalmente todo se va a englobar, se va a dirigir hacia el Señor Jesucristo. Bien, ahora el primer punto que vamos a tratar es, que trata en el capítulo 1 y capítulo 2, es que Dios es justo y Él tiene la autoridad para juzgar. Dios es justo y tiene autoridad para juzgar. Veremos, vamos al versículo 18, y dice así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detiene con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es claro, Dios no es un Dios que ha estado escondido de tal forma que no se haya dado a conocer. Si bien es cierto, aquí se describe a Dios como un Dios invisible, que tiene cosas invisibles que no pueden ser vistas por el hombre. Dice aquí, lo invisible de Dios, que dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Estas son las dos cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad. Y aparte de invisibles es que son incomprensibles para el hombre. El hombre no puede entender que arriba de Dios no existe ninguna autoridad más, que Él es soberano. Porque nosotros pensamos aquí, yo estoy en una empresa y yo tengo un jefe, pero ese jefe tiene otro jefe, y ese jefe tiene otro jefe, ¿sí? Y aún el presidente de nuestra república está supeditado, está bajo leyes universales, las Naciones Unidas. El presidente no puede hacer lo que quiera, nada más le voy a declarar la guerra a tal país. Ah, no, porque hay otros jefes que dicen, hey, ¿qué pasó? Aquí hay leyes, tú tienes que sujetarte. Así es que, así estamos pensando nosotros, porque así nos regimos aquí. Sin embargo, no comprendemos cómo Dios puede ser máximo y soberano. Entonces, aquí encontramos que su eterno poder y su deidad son invisibles, pero Dios se dio a conocer todo eso invisible a través de las cosas hechas, a través de la creación. Dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ningún ser humano en ningún momento de ninguna de las épocas, desde el inicio hasta nuestros días y hasta el último, podrá tener excusa de decir, yo no sé nada de Dios. Nunca ese Dios se presentó a mí. Así es que yo por eso no creo en Dios. Y luego toda esta creación, y esas inmensidades que hay allá en los cielos, y esas inmensidades cuando vamos a los microscopios, y eso que vamos hasta las moléculas y hasta el átomo, y nos vamos más hasta los protones y los neutrones y los positrones, y nos vamos todavía mucho más allá. Todos esos subniveles de energía. ¿Qué es todo eso? Bueno, el hombre no tiene excusa. Así es que esa es una de las razones por las cuales Dios llama al hombre y le dice, eres responsable de esto. Tú debes conocerme, debiste haberme conocido. Hay otra cosa a través de la cual Dios se ha dado a conocer a los hombres. Y vamos a verlo allá en Romanos capítulo 2. Capítulo 2, versículo 12 en adelante. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio sus conciencias y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y aquí sobresalta la otra forma como Dios se dio a conocer, a través de una ley escrita en el corazón de los hombres. Hay una ley ahí escrita, y el hombre por naturaleza hace las cosas que son de la ley de Dios. Aunque nunca Moisés estuvo con ellos, el que dictó la ley. Bueno, Dios la dictó y él la escribió. No estuvo con ellos. Eso solo con el pueblo de Israel. Y luego con todos los aztecas y los chichimecas y los mayas y por allá los de del otro lado del mundo, los de China, los de la India. ¿Y esos qué? Bueno, ¿qué dice aquí? Que ellos tienen una ley escrita en sus corazones y también tienen una conciencia y tienen un razonamiento. Así es que estas son las dos formas como Dios se ha dado a conocer, aunque la gente no conozca nada absolutamente de Dios, de la Biblia. Por eso Dios llama a las personas a cuentas y tiene la autoridad para hacerlo. Él es justo para hacerlo, ¿sí? Bien, ahora, Dios entonces se manifestó al hombre. Volvamos otra vez al capítulo 1. Dios se manifestó al hombre y dado que el hombre ha recibido de parte de Dios todo cuanto le rodea, ha recibido una capacidad de inteligencia, ha recibido una conciencia, ha recibido una ley escrita, el hombre tendría que tener una respuesta para con Dios. Algo tiene que haber para con Dios, ¿sí? Cuando nosotros recibimos algo que alguien nos da, ¿qué es lo que decimos? Gracias. Y si es algo que nosotros valoramos invaluable, decimos, estoy eternamente agradecido. Dime lo que quieras que haga, yo lo haré. Soy para siempre tu siervo. ¿No hemos escuchado eso en algunas ocasiones? Bueno. Esa debería ser la respuesta del hombre hacia Dios. Pero veamos qué es lo que dice en el versículo, capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y aquí encontramos al hombre reaccionando ante Dios. Miren, Dios llama al hombre, pero no crean que el hombre ha sido un hombre ignorante. El hombre ha conocido a Dios. Y aquí dice, pues habiendo conocido a Dios, o sea, a sabiendas, no le dieron la gloria y la honra a él. Mucho menos le dieron gracias. Aunque la gente dice, no, pues es que por Dios son todas las cosas y no toman en cuenta a Dios. Para las cosas que tienen que decidir, si tienen lo compran, si no tienen no lo compran. Pero orar a Dios y pedir a Dios porque, Señor, ¿será tu voluntad que compremos esto, que hagamos esto, que vayamos acá? No, tienes ve. Puedes, hazlo. Así es, este mundo no pide la autorización de Dios. Así es que no tiene que agradecerle. Debe agradecerle, pero él no lo hace, ¿verdad? Así es que dice aquí, lo peor de todo es que le dieron la espalda. Y al darle la espalda, conociéndolo y viendo la gloria de él, ellos le dieron la espalda a Dios, y al dar la espalda a Dios, ¿qué pasa con su mente? Mientras están frente a la luz que es Dios, su mente estaba iluminada. Pero cuando ellos dan la espalda a Dios, dicen, no, esto no puede ser su razonamiento, ¿sí? No puede ser. Se envanecen en sus razonamientos. Creo que esto puede ser por... Y empiezan a razonar las cosas, ¿sí? Y entonces dan la espalda a Dios, ¿y qué sucede con su entendimiento? Dice, su entendimiento fue entenebrecido, en tinieblas. Ahora van en tinieblas. Y como van en tinieblas, entonces empiezan a atribuir todas las cosas a las criaturas, a los astros, a los hombres, a los reptiles, a lo que sea, a la misma creación, y empiezan a adorar a la creación en lugar de adorar a Dios. Le dan la espalda y entonces Dios acciona, reacciona hacia ellos. Veamos el versículo 24. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿No quieres acercarte conmigo? Me das la espalda. Después de que yo te he dado todo esto, bueno, entonces te entrego a tus propios malos pensamientos. Vete, está bien. Date cuenta de lo que yo te estaba librando. Siguiente, como ellos se siguen escapando, siguen yendo, siguen dándole la espalda, versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Este es el siguiente escalón más abajo. ¿Quieres seguir ahí? Ahora a pasiones vergonzosas. Y el siguiente peldaño hacia abajo, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿No quieres definitivamente? Está bien. Mente reprobada. Y ahí encontramos de toda gama de mentes, de mentalidades, de prácticas, que decimos, ¿cómo es posible que crean en eso, que practiquen eso, que vivan eso? ¿Cómo? Ya su mente no solamente quedó sin la luz de Dios, quedó en tinieblas, Dios los fue entregando, entregando, hasta llegar a lo más bajo, que es una mente reprobada. Bueno, pero entonces Dios tiene el derecho de llamar a sus criaturas, sus administradores, porque Dios hizo al hombre, lo puso en el huerto, y le dijo que él administrara. ¿Sí? Señoreará sobre los peces, las aves, los reptiles, sobre toda la tierra. Será señor sobre eso. Bueno, ok. ¿Quién le dio esa autoridad al hombre? Dios. Bueno, el hombre tiene que regresar con Dios para dar cuentas de lo que hizo. Así es que cuando regrese con Dios tendrá que decir qué es lo que hizo. Pero hay algo mucho más importante por lo que tiene que responder. Y eso lo vemos allá en el versículo, capítulo 2, versículo 15 y 16 que ya leímos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El Señor Jesús es el centro de todo este asunto y los hombres tendrán que presentarse ante aquel que fue, ya lo veremos más adelante, el medio de salvación para el hombre, y el hombre no quiso nada. cuando el hombre, si el hombre viviera ya en el diluvio, pues todos murieron, nada más quedaron 8. Pero cuando sean llamados esos hombres ante la presencia de Dios, y Dios les ponga el arca enfrente, ¿qué van a decir? ¡Ay! Eso me recuerda algo, ¿sí? Esa arca me recuerda algo, mi necedad. ¿Por qué no creí? El Señor estará presente. Fue presentado para salvación, pero el hombre no quiso recibirlo como Salvador. Y cuando lo vean sentado, ya no como Salvador, sino sentado en el trono para llamar y juzgar, ay, ahora tenemos que presentarnos al que podía ser nuestro Salvador y ahora es nuestro juez. Por eso dice que los secretos de los hombres serán juzgados por medio de Jesucristo. El mismo Señor Jesús juzgará a los hombres, porque a Él ha entregado Dios todo juicio. Así es que Él tiene el derecho, Él es justo y tiene el derecho de juzgar. Ahora vamos a los siguientes capítulos. Capítulo 2 y capítulo 3 nos habla de la condición del hombre. ¿Cómo es el hombre? Está bajo condenación. La respuesta final de todo esto es, el hombre está bajo condenación. Y veamos ahí algunos versículos. En el versículo 3, 9 al 12 nos dice, en el capítulo 3, versículo 9 al 12, nos dice cuál es la condición del hombre. Algunos pudieran dividir a los hombres entre gentiles y judíos. Y aquí está la división entre gentiles y judíos, está bien. Y Dios así lo ve, solo hay dos grupos en este caso que están analizados hasta aquí, gentiles y judíos. Los que no son judíos son gentiles y los judíos. Pero resulta que ambos grupos están en condiciones iguales. Dice aquí, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos, mejores que los judíos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. No hay diferencia. Un grupo y otro grupo son pecadores. Están bajo condenación. La paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. ¿Qué dicen los versículos 10 en adelante? Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El diagnóstico de Dios es el hombre es pecador, no importa si es judío o si es gentil. Veamos el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el diagnóstico final. El hombre es pecador y está bajo condenación. Está fuera de la gloria de Dios. No tiene derecho. Destituir es no tener derecho. No tiene título para poder entrar. No tiene credencial para poder entrar. Algunos dicen, bueno, es que yo tengo algunas credenciales. Vamos a ver qué es lo que el hombre ha hecho. Algunos se han guiado por sus razonamientos, lejos de Dios. Otros se han guiado por sus conciencias, su conciencia, lejos de Dios. Algunos lo han hecho por sus obras. Veamos qué dice capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ningún ser humano que hace las obras de la ley puede ser justificado por la ley. La ley no puede justificar a los hombres. La ley es el espejo, dice que es, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos sirve como espejo para ver las manchas que tenemos. ¿Qué hacemos bien? ¿Qué hacemos mal? Aquí no tengo mancha, pero aquí sí tengo mancha. Nada más. Pero el espejo no puedo hacerlo así para quitarme la mancha. Tengo que usar otra cosa para limpiar mi mancha. Bien, entonces, hasta aquí encontramos y vemos cómo el hombre está bajo condenación. Cualquier tipo de ser humano, en cualquier época de la historia de la humanidad, el hombre está bajo condenación, está en pecado. Ahora, si los hombres han hecho esfuerzos para poder salvarse, para poder tener una comunión correcta para con Dios, y no lo pueden hacer, ¿qué se puede hacer? Dios está interesado en que la gente se salve. Veamos qué dice Isaías, capítulo 55, versículo 5, creo. 55:7. Isaías 55:7. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y luego, si vamos a Ezequiel 33:11, Ezequiel 33:11, encontramos un poco más esto. 33:11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y aquí, aunque está dirigido al pueblo de Israel, ya vimos esa cita que dice: ya acusamos a ambos grupos que los dos están igual. Así es que esto es para todo ser humano. El llamado de Dios es para todo ser humano. Entonces, ¿qué puede hacer el hombre entonces por salvarse, si ya vimos que nada vale de lo que hace? Nada le puede salvar. Vamos entonces al Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ya vimos que no hay diferencia, ya lo vimos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios entonces, interesado en salvar a la humanidad, encerró a todos los seres humanos bajo una misma condición. La salvación se obtiene por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Esa es la forma como el hombre se puede salvar. No por las obras, no por la conciencia, no por la reforma del hombre, no por el mucho conocimiento, porque el hombre se envanece en sus propios conocimientos, es por la fe en Jesucristo. Aquí lo dice claramente. Ahora, ¿quién es este Jesucristo? Dice ahí entonces, el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Claramente, el Señor Jesús fue puesto por Dios para que el hombre deposite en Él su confianza. Dice que es como la propiciación, como aquel corderito que era llevado ante el altar para ser sacrificado, y derramaba su sangre. Con esa sangre eran cubiertos los pecados del hombre, pero la sangre de Jesús no cubre el pecado del hombre, quita el pecado del hombre. He aquí el Cordero de Dios, decía Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No cubre, quita. todos los métodos humanos, los métodos religiosos, los métodos de reforma humana, de esfuerzo humano, no han servido para otra cosa más que para cubrir, dilatar el juicio, postergar las cosas, encubrir, calmar la conciencia. Pero el pecado sigue ahí. Sin embargo, el Señor Jesús, su sangre es para borrar, quitar, eliminar el pecado y sus consecuencias. Entonces aquí tenemos que el Señor Jesús fue puesto por el Señor la propiciación. Por medio de la fe en Él nosotros podemos tener la salvación. Y es una salvación gratuita. Ahí dice el versículo anterior, que gratuitamente, dice, siendo, 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y dice ahí en el 25, que Dios pasó por alto en su paciencia los pecados pasados. Toda la gente antes del Señor Jesús podía confiar en el Cristo que habría de venir, que todavía no venía en ese tiempo, por ejemplo, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, no había venido el Señor Jesús. Ellos estaban confiando hacia el futuro de que vendría un Salvador. Toda esa gente, sus pecados fueron soportados por Dios, aguantó, pasó por alto. No se hizo de la vista gorda, ay, pues pobrecitos, no. Pasó por alto para que después agarrara esos pecados y los depositara sobre su Hijo Jesús. Y el Señor Jesús pagara los pecados de todos aquellos que vivieron antes de Él. Los que confiaron fueron salvos. Los que no confiaron fueron perdidos. Ahora, entonces, aquí tenemos el medio de salvación de Dios. Dios queriendo que el hombre se salve, Dios ya le propició, le dio, con qué se podía salvar. ¿Con quién? El Señor Jesús. Bien, ahora pasamos, más adelante, capítulo 5, y ahorita hablamos. A ver, nada más una pregunta. La gente que fue anterior a Jesucristo, el hecho para la salvación era creer en el Mesías. Ya con eso... Creer que vendría, sí. Por ejemplo, Abraham. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de cómo es que una persona puede ser justificada por, como Abraham, que vivió en tiempo antes del Señor Jesús. Ahorita vamos a ese punto. En el capítulo 5, declara Dios al que deposita su fe en el Señor Jesús, lo declara justo. 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de la justicia de Dios, de lo justo y de lo no justo, la justicia. Pues la justicia de Dios justifica, pero la justicia que es por vía del Señor Jesús, porque todo aquel injusto, todos nosotros, todo aquel injusto que deposita su fe en Cristo Jesús, Dios lo declara, a ese injusto lo declara justo. Lo justifica. Justificado. Ya fue pagado tu deuda. Como si no hubieras hecho nada. Alguien lo pagó. Es como alguien que tiene una deuda, lo llevan a la cárcel. Y pues él no tiene con qué pagar. Y entonces de repente alguien viene y le dice, ¿sabe qué, señor? Usted ya está libre. Como si nada hubiera pasado. Váyase. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Alguien vino y pagó por usted. Bueno, Jesús viene y paga por aquel que deposita su fe en Cristo. Y por eso dice que Dios nos justifica. Justificados, pues, por depositar nuestra fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el ejemplo es Abraham. Veamos el capítulo 4. Abraham era antes de los judíos. fue en realidad el primer hebreo, ¿sí? El capítulo 4 de Romanos nos habla el ejemplo de Abraham y dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Cuando alguien es justificado por las obras, tiene razón para jactarse. Por ejemplo, cualquiera de nosotros que hemos llegado a algún puesto en nuestro trabajo, no es por caras bonitas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos quemamos las pestañas, ¿verdad? Y si alguien así de la cocina le dicen, o de agarrar la escoba y ser de los de intendencia, de repente le dicen, tú vas a ser ahora el director. Todos los demás que pudieran estar ahí cerca de ser el director, ¿qué van a decir? Oye, espérame, ¿cómo que de ahí hasta acá? No, y luego yo tengo esto y esto y esto. Entonces, todo aquel que ha hecho obras tiene de qué gloriarse, tiene de qué jactarse. Yo tengo credenciales, he hecho esto y esto y esto y esto más. Pero no para con Dios, dice. Porque lo que Dios demanda en obras es una perfección al 100%. La ley es la demanda de perfección al 100%. Y nadie cumple la ley. Así es que nadie puede jactarse delante de Dios. Se jactará delante de los hombres, delante de sí mismo. Es gloria para sí mismo y delante de los demás. Pero para con Dios, si allá está el 100%, aquí seré el 50%, todos hacen el 49% y yo llegué al 50%. Nadie llega al 51%. Pero yo llegué al 50. Pero Dios pide 100%. Entonces no tengo por qué gloriarme delante de Dios. Por eso dice, si Abraham fue justificado por las obras, entonces se puede gloriar. Pero no fue pero no para con Dios. Dice, 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó. Es decir, tuvo fe en lo que Dios le estaba diciendo, ve y haz esto. Abraham, Isaac, Jacob, ellos no fue lo mismo después de Cristo, ¿verdad? O sea, ellos, su confianza estaba en el pacto, ¿o? Sí, sí, en el pacto. Ellos no era recibir a Jesucristo como Salvador. Sí, no. Su fe estaba en la simiente. Era un pacto a través de la simiente. Pero la descendencia sería como la ADN. Sí, pero la simiente, cuando habla de la simiente, no se refiere a la descendencia en multitud, sino se refiere al Señor Jesucristo. Él es la simiente. Miren lo que dice Gálatas. Vamos, está bien eso. Vamos a lo que dice Gálatas. Capítulo 3. Versículo 15. Gálatas 3:15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchas, sino como de una. Y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Sí? La simiente, el pacto con Abraham era, tú tendrás un descendiente que en el cual van a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Por supuesto, luego lo llevó afuera y le dijo, tú estás preocupado porque no tienes descendencia. Yo te estoy diciendo de que vas a ocupar esa tierra, pero tú te vas a morir, ya estás anciano y no tienes hijos. Ok, está bien, mira, ¿ves las estrellas? Cuéntalas si puedes contarlas. Así van a ser tus hijos, tus descendientes. Pero cuando habló de la simiente, es el pacto a de el Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, Abraham, volviendo allá, María Elena, Abraham creyó en Cristo. Por eso cuando el Señor Jesús está aquí y les dice a los judíos, les dice, Abraham vio mi día y se gozó. Y entonces los judíos decían, oye, no tienes ni siquiera 40 años y dices que Abraham vio tu día y se gozó. ¿Qué es lo que estaba viendo Abraham desde allá? Estaba viendo a ese Redentor que era la simiente y él creyó en que vendría esa simiente. ¿Sí? El Señor Jesucristo. No sabía que se iba a llamar Cristo, que se iba a ser Jesús de Nazaret. Él no sabía nada de eso. Pero él creyó la promesa de Dios. Y es la fe depositada en la promesa de Dios lo que hace que Abraham fuera declarado justo. ¿Sí? ¿Ya contesté las preguntas de los dos? María Elena? Ok. Ahora vamos entonces a Romanos. Seguimos en Romanos. Bueno, eso es con Abraham. ¿Y luego nosotros qué? Eso es con Abraham y con todos aquellos que creyeron. ¿Y nosotros cómo entramos? Vamos a Romanos capítulo 4, versículo 23. Dice así. Y no solamente con respecto a él, está hablando de Abraham, con respecto a él se escribió que le fue contada la fe por justicia, ¿se acuerdan? Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. También nosotros, todos aquellos que hemos recibido a Cristo y depositado nuestra confianza en el Señor Jesús, también a nosotros nos fue contada la fe por justicia, de tal forma que nosotros que hemos creído en Cristo somos declarados justos delante de Dios. Por eso dice el 5:1. Justificados, pues, bueno, entonces ya llegamos a este entendimiento. Somos justificados por el Señor, por medio de la fe. Y ahora tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios. A partir de que Abraham creyó, se le fue agregada justicia, la cual fuimos también nosotros. Por creer como él. Desde que él creyó, le fue contado por justicia. Él fue declarado justo. Él era de un pueblo pagano, era de Ur de los Caldeos. Por eso Dios lo sacó de ahí. Él no podía hacer, Dios no quería hacer todo eso allá en ese lugar. Lo sacó y le dijo, ven, yo te voy a llevar a otro lugar. ¿Sí? Pero claro que tenían la concepción de Dios desde pues Noé y más atrás Enoch y más atrás otros más, hasta Adán. Sí, todas esas generaciones, sí, hasta Abraham, pues tenía concepción de Dios. Oyó la voz de Dios, creyó, obedeció porque creyó. Una persona que no cree, pues no puede obedecer. Haz esto porque te puede pasar aquello. Ah, ni es cierto. No obedece, ¿sí? Porque no cree, ¿sí? Así es que él no fue porque obedeció que Dios lo justificó, le dijo, eres justo. No, fue porque creyó. ¿Y cómo creyó? Entonces, empezó a caminar. Esposa, vámonos de aquí. ¿Dónde vamos? Es que Dios me dijo. Y yo creo lo que Dios dice. Bueno, pues vámonos. Y ahí van. Sus primeros pasos fueron por causa de la fe. Y siempre fue por fe. Pero somos salvos, la pregunta que hizo Lorena, pero somos salvos por la simiente de Abraham. La simiente de Abraham, sí. Es el Señor Jesús. Sí, sí. Sí, por la simiente de Abraham. Sí, ahora, este pacto fue hecho desde, no te preocupes, este pacto fue hecho desde Adán. Hay varios pactos, el pacto con Adán. Dios le dice a Adán y a Eva que levantaría a un descendiente de la mujer que acabaría con el imperio de la serpiente. Y Dios fue haciendo pactos con los hombres, ¿sí? Pero todo miraba, el pacto terminaba, tenía una punta que se llamaba Jesús, el Señor Jesucristo. Bien. El tiempo se nos va. Ahora pasamos al capítulo 6. Ya vimos cómo viene, ya vimos que Dios es justo, que Dios es justo y juzga. Ya vimos que el hombre está bajo condenación, que el hombre está bajo condenación, que merece el castigo. Pero ya vimos que Dios no quiere que el hombre muera y Dios le proveyó la salvación por medio de el Señor Jesús. Esa es la provisión de Dios. Y ya vimos la justificación. Cuando el hombre cree en el Señor Jesús, entonces Dios lo declara justo. ¿Sí? Ahora, vamos a ver el capítulo 6. Capítulo 6 nos habla de una vida santa. Todos aquellos que hemos recibido a Cristo como único Salvador, Dios demanda de nosotros una vida santa. ¿Santo qué quiere decir? No crean que nos vamos a colgar allá y vamos a poner un clavito y nos vamos a colgar ahí y ya somos santos. No, eso no es ser santo. ¿Sí? Ser santo es ser apartado de, ¿sí?, el mundo, apartado de las cosas del mundo. Vamos al 6.1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya morimos a esa forma de vivir que antes teníamos, basada en nuestras obras, basada en nuestros razonamientos, basada en nuestra conciencia, basada en nuestros esfuerzos propios, y que Dios dijo, eso no vale, no sirve de nada. ¿Por qué volver otra vez allá si ya salimos de allá? Ya morimos a eso. Ya no podemos volver otra vez allá. Entonces, por eso él dice, ya morimos, ya no podemos volver y debemos hacer algo. Vamos a ver el versículo 11. Capítulo 6, versículo 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es lo que ahora nosotros tenemos que hacer. Los que ya recibimos a Cristo como único Salvador, tenemos que considerarnos como lo que somos, muertos al pecado. ¿Qué tenemos que andar haciendo en un bar? En un antro, en un baile, en una fiesta pagana, ¿qué tenemos que andar haciendo? Esas prácticas antiguas que tal vez teníamos en casa, el repudio a la esposa, la deshonra y el falta del respeto al esposo, la gritería contra los hijos, todas esas cosas son de la vida pasada. ¿Qué tenemos que andar haciendo con eso? Tal vez no todas estas cosas, tal vez menores, han sido quitadas totalmente, pero aquí viene el consejo de Dios. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Si el pecado reina, está sentado como rey todavía en nuestras vidas, y ya recibimos a Cristo como Salvador, lo recibimos a Cristo y lo sentamos, Él se siente en el trono de nuestra vida. Pero resulta que de cuando en cuando como que lo hacemos a un lado y nos sentamos nosotros, ¿verdad? Y decimos, pues ahora yo quiero, y sale lo Pérez, y sale lo Pulido, y sale lo Cárdenas, y sale lo Rodríguez, y sale lo Fernández, y sale lo que cada uno somos. Y hay veces hasta nos desconocemos. Uy, ¿yo hice eso? ¿Yo dije eso? ¿Por qué no destronarnos nosotros y dejar que el Señor se siente en el trono de nuestra vida? Y que Él reine. Nosotros no. nuestro pecado, nuestra carne, no. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Antes nuestras manos eran las que hacían las cosas mal. Nuestros pies nos llevaban a los lugares que no debían. Nuestros ojos nos hacían ver cosas que no estaban bien. Nuestros oídos les gustaba escuchar cosas que no estaban bien. Nuestros labios hablaban cosas que no estaban bien. En lugar de que nuestros estos miembros sean instrumentos de maldad, dice, presentad vuestros miembros, ¿qué dice? Versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Se acuerdan que estamos hablando acerca de la justicia? Queríamos justicia, queríamos que nos hicieran justicia. Comienza con nosotros. La justicia comienza aquí. Dice el que es buen juez. Aquí, por acá. Esta es mi casa. Queremos que todos los demás cambien. Hasta que cambien los demás, cambio yo. No, vamos a comenzar por nosotros. Aquí tengo que empezar conmigo. ¿Sí? Ok. Y luego entonces, yo soy el que tengo que presentarme yo como persona y mis miembros para instrumentos de justicia. Así es que Dios demanda de nosotros una vida santa. Ahora, seguimos ya con la última parte. Bueno, muertos al pecado. En el capítulo 8, nos habla acerca de esa otra faceta de ser muertos al pecado. 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay dos formas de andar en este mundo. Conforme a la carne, haciendo lo que la carne quiere, presentando los miembros, los ojos, la boca, los oídos, cualquier parte de nuestro cuerpo, presentarla al pecado y ser instrumento, aún siendo cristianos, ser instrumento de pecado, pues nos prestamos a veces al chisme, nos prestamos a escuchar a cosas que no, o ver cosas que no, ir a donde no, ¿sí? Eso es andar en cuanto a la carne, y está la otra forma de vida, en cuanto al Espíritu, andar de acuerdo a lo que el Señor dice que debemos andar, ¿sí? Sirviéndole a Él, siendo de bendición para las demás personas, para la misma familia, el esposo, la esposa, ¿sí? Entonces dice que aquellos que andan en este camino que es el del Espíritu, no hay ninguna cosa que los pueda condenar. ¿Quién va a condenar? ¿Quién va a levantar su dedo contra alguien que ama a su esposa? O a su esposo. O a sus hijos. Que es recto en las cosas que tiene que hacer en su trabajo. ¿Quién? Pues solamente los que andan mal. Van a decir, uy, siempre hace las cosas muy bien. ¿Sí? Y no hay forma ni siquiera de sacar algo por acá. Con él no es posible. Bueno, nos señalarán, pero esos son los que están mal. Pero la ley no nos puede juzgar por esto. ¿Sí? Ok. Entonces no hay condenación, ni mi conciencia, ni Dios me va a castigar, ni ningún hermano me va a poder decir, oye, pues ¿por qué amas tanto a ese hermano o a esa hermana? No, qué bueno que los amas. Qué bueno que vives de esa forma. ¿Sí? Ok. Ahora pues ninguna condenación. Y dice el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y aquí es donde ambas leyes, una ley que me llevaba hacia abajo, la ley del pecado y de la muerte, que es la tendencia normal del ser humano, como la gravedad. Pero Dios puso otra ley, sin violar la otra, sin anular la otra, Dios puso una ley que nos libra de que seamos atraídos por aquella ley de gravedad hacia abajo. es la ley del Espíritu de vida, y es la que nos soporta, y es la que nos trae en las cosas de Dios, ¿sí? Entonces, esta es la nueva vida en Cristo, y tiene muchas recompensas. Ahora ya, este capítulo habla de recompensas que Dios tiene para nosotros. Una vida tranquila aquí. Tenemos paz para con Dios, estamos en paz con Dios. Tenemos paz entre nosotros. No estoy peleando ya con los hermanos, ni con los familiares. Ya estoy en paz. Aunque ellos tal vez no quieran estar en paz, porque dicen, oye, pues, tú, pura Biblia, y ya nomás quieres estar allá. Claro, hay que estar en casa y tener en orden las cosas en casa y todo eso. Tal vez algunos por eso no vinieron hoy, ¿verdad? Porque están arreglando algunas cosas en casa, no sé, ¿verdad? Pero el asunto es de que cuando nosotros andamos en las cosas del Señor, no hay nadie que nos tenga que decir nada, ¿sí? Estamos en paz. Pero aparte de eso, Dios tiene recompensas para nosotros. Y miren lo que dice en el versículo 17, 8, 17. Los que hemos recibido a Cristo somos hijos, hijos de Dios. 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ah, Dios tiene cosas para nosotros. No es de gratis. Fue gratis la salvación. Pero ya que quieren trabajar para mí, muy bien. Yo los estimulo con cosas que tengo preparadas para ustedes, dice el Señor, para nosotros, allá en los cielos. Y allá se las voy a entregar. Voy a llamar a todos los que son mis hijos y uno por uno les voy a estar dando de acuerdo a lo que hicieron allá por mí. Bueno, ese es tema de otra ocasión. Y los últimos capítulos, capítulo 9, 10 y 11, que son los que hemos acabado de analizar, habla de la restauración. La restauración. En realidad, todos los seres humanos, todo el plan de salvación de Dios comenzó con gente gentil, porque no había judíos. ¿Sí? Todo empezó con Adán y Eva. Ellos no eran judíos. Ellos fueron los primeros hombres. Lo que Dios prometió a Noé, el pacto con Noé, también hay un pacto con Noé. Era un gentil, él no era judío, no existían los judíos todavía. Así es que, tanto a judíos como a gentiles, Dios los restaura. Los pone en el lugar donde Dios siempre quiso ponerlos. Por supuesto que el que no ha querido estar en ese lugar, Dios le respeta, está bien, ¿quieres perderte? Piérdete. Yo ya te puse el camino de salvación. ¿No lo quieres? Está bien, pero te voy a llamar a cuentas, como ya lo vimos. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, estos tres capítulos, dice allá en el capítulo 11, versículo 30, 11:30, estos tres capítulos hablan de la restauración de Israel. Pero miren lo que dice aquí. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, de los judíos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Ambos grupos, pecadores, y Dios les presentó la salvación a unos y a otros. Primero a unos, los judíos, luego a nosotros, los gentiles. Y a ambos, de ambos tuvo misericordia para rescatar de ahí un pueblo para Dios. Y hacer lo que es la iglesia hecha de judíos y gentiles. ¿Sí? Y ese es el plan de Dios a través de las edades, desde que hizo Adán y Eva hasta nuestros días. ¿Sí? Ahora entonces, por eso el apóstol Pablo en los últimos tres versículos de este capítulo 11, exclama maravillado, Señor, no puedo comprender todo lo que es la profundidad del conocimiento y de la sabiduría tuya. y lo que estudiamos la vez pasada, lo que ya vimos la vez pasada. Estos 11 capítulos hablan de las doctrinas de la salvación. Dios es justo y tiene derecho de juzgar. El hombre está bajo condenación. Dios quiere rescatarlo y ha provisto el único medio, que es el Señor Jesucristo. Todos los que depositen su fe en el Señor Jesús serán justificados. Y a estos justificados Dios los quiere con vidas santas, apartadas. ¿Sí? De esa forma Dios quiere restaurar tanto a un grupo, judíos, como a otro grupo, gentiles, y de ambos grupos hacer uno solo, que es la iglesia, por la cual el Señor vendrá. No sabemos cuándo, pero creemos que esto sucederá en cualquier momento. Bien, con esto terminamos entonces estos 11 primeros capítulos. Y Dios mediante, dentro de 8 días, veremos, empezaremos el capítulo 12, que es lo que es la vida práctica, cómo vivir para con Dios, cómo vivir para con los que nos rodean, nuestros hermanos, y con los de afuera. Ya estudiaremos más acerca de esto. Así es que vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo en el que hemos podido analizar estos capítulos del libro de Romanos, en donde tú muestras el Evangelio de la salvación. Estas buenas nuevas que tú diste a través de tu palabra para que cada ser humano pueda conocer su condición, que es pecador, conocer que solo tú puedes salvarle por medio de Jesucristo, declararle justo y llevarlo a una vida santa que sea útil para los hombres y para ti. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a vivir en esta santidad que tú nos pides. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.